Apareciste tú un día de verano y yo quedé enamorado, totalmente enamorado de ti. Apareciste tú, me tomaste la mano y te seguí con mucha pasión, estrechando las tuyas. Y me llevaste al mejor de los sueños y yo quedé en tus redes, mi amor, en tu empeño. Y me llevaste a tu guarida y yo quedé para siempre atado a tu vida. Y a pesar del tiempo, nada ha cambiado y te tengo siempre a mi lado. Y a pesar de los años, nos seguimos amando y yo bendigo a la vida por tenerte a mi lado. Eres el cascabel de mis sueños, eres el cascabel de mi vida, eres el cascabel que despierta mis pasiones más escondidas, ¿sabes? Apareciste tú un día de verano y yo quedé enamorado, totalmente enamorado de ti. Apareciste tú, me tomaste la mano y te seguí con mucha pasión, deseando las tuyas, y me llevaste al mejor de los sueños y yo quedé en tus redes, mi amor, en tu empeño. Y a pesar del tiempo, nada ha cambiado y te tengo siempre a mi lado. Y a pesar de los años, nos seguimos amando y yo bendigo a la vida por tenerte a mi lado.